Qué linda era la vida cuando una tarde te conocí. Siempre que lo recuerdo veo tu imagen juntito a mí. Y ahora me siento solo, sin tu beso y tu calor. Entonces sigo pensando que yo te quise mucho, mi amor. Entonces sigo pensando que yo te quise mucho, mi amor. Tal vez un día te encontraré y sé que me darás la razón. Comprenderás que me enamoré y que te quise de corazón. Tal vez un día te encontraré y sé que me darás la razón. Comprenderás que me enamoré y que te quise de corazón. ¡Osa! ¡Así! Porque sentía mi corazón. Y ahora te darás cuenta, estando lejos de mí, fue mucho lo que te quise para que tú me pagues así. Fue mucho lo que te quise para que tú me pagues así. Tal vez un día te encontraré y sé que me darás la razón. Comprenderás que me enamoré y que te quise de corazón. Tal vez un día te encontraré y sé que me darás la razón. Comprenderás que me enamoré y que te quise.